mi nombre es Julieta Núñez y soy presidente del sindicato de pescadores de Caleta San Pedro aquí en Concón. Julieta, bueno, los vecinos están pidiendo mejoramiento en la ruta que une Concón con Viña del Mar. Es un anhelo que tienen tanto los turistas, también como los locatarios y me imagino que también los trabajadores de la caleta. Justamente, yo creo que eso nos incumbe a todos, porque la verdad es que el borde costero en este minuto tiene hartas valencias y sería maravilloso que estuviera el pavimento en buen estado, la ciclovía, donde la gente pueda caminar, pero si no se da cuenta, en algunas partes ni siquiera hay, vereda al lado del borde costero y hay hoyos que es re peligroso. Entonces sería una maravilla que todo esto se pudiera subsanar y tener un borde costero que fuera lindo, no solamente para la gente de la zona, sino que para los turistas, que trajera más turistas, trajera más turismo, el hecho de poder caminar por el borde costero. Lo importante que es conseguir recursos. Eso es lo importante. Del Ministerio en el MOM o del gobierno regional para poder hacer estos arreglos. Me imagino que usted tiene bastante experiencia respecto a esta situación, por lo que le dicen los turistas que vienen a la caleta y usted también como deportista. Sí, la verdad que aquí uno los turistas, eso se quejan de que siempre tienen problemas al caminar aquí, sobre todo de aquí hacia la playa La Boca, que no existe vereda, sencillamente no hay nada. Y uno como deportista también, uno quiere ir a trotar y tiene que tener cuidado con los autos, cuando anda en bicicleta también. Siempre es un peligro para los deportistas. Así que sería una maravilla que esto fuera posible en corto plazo. Nosotros hemos visto los planos digitales que nos mostró el alcalde, que va a ser una maravilla futuro, pero ojalá que ese futuro sea pronto. Así que ojalá que resulte. Que estén los recursos. Sí, que estén los recursos.